Yo, este es un llamado de parte de DC Reto a toda aquella persona que todavía creen en lo bueno, lo santo, lo positivo, los que son fieles, los que nunca se van para atrás, yo, que permanecen firmes, que nunca niegan estar en edad, yo, los que son guerreros, los que nunca se rinden en la tempestad, yo, ya tú sabes quién soy. Pasa lo que está hablando como borico, papá dos catrachos. Marín, todo pa'l King Joe. Cuando él me llama al teléfono le hace ring ring. Yo lo levanto y le escucho. Lo que me diga yo lo hago porque yo lo quiero mucho. Es que mi arma es la palabra, la que me sana, aunque la gente me ladra. No temas más que mi Dios es gigante. Un saludito pa' la entrada de Copán. Dame tortilla porque no me gusta el pan. A gringo loco le gusta el café con su rosquilla. De lo que se catracho no se olvida. Así que dile a Doña Juana que me cocine una rosquilla pa' el concierto de mañana. Todos los guerreros, say, todos los guerreros, say, todos los guerreros, say, say, retumbe esta cosa, papi. Pues la gente ya tiene los tenis puestos, papi. Así que démosle pa' ahí. Marín, de dos pingüín. Lo que yo te traigo mucho más valioso que el bling bling. Así que escucha lo que traigo. Cuando me quedo en la palabra, papi, yo no me caigo. Es que yo escucho las historias de los raperos que rapeaban cuando le daban la gloria. Y me pregunto qué pasó cuando me entero que otro men estaba arriba, pero ya cayó. Muchos les gusta la fama. Pasan un tiempo en el señor, pero la fama les gana. Si solamente fueran firmes, siempre caminando pa'lante y no pa'l revés. Yo, las cosas fueran diferentes si solamente fuera contra la corriente como el pez. Yo ya no sé lo que les pasa, pues se les toca la puerta y no hay nadie en casa. Todos los guerreros, say, todos los guerreros, say, todos los guerreros, say, say, así que no nos equivocamos. Nunca. Loco. Se me olvidó la lírica, loco. Tráeme la lírica, vos. Antes de que se den cuenta. Se me fue la lírica, vos, hombre. Ya la encontré. Ya, aquí va. Burlate, dime lo que quieras, por lo que vivo. Tírame solamente porque soy positivo. Hay tantos que dicen que son originales. Comen pecado como yo, me harto tamales. Este mensaje va pa' los raperos que tratan a las mujeres como que fueran perros. Ya basta de la estupidez del perreo. Es más potente la palabra que yo creo. Así que ya ponte pilas, porque el diablito es un astuto y le apesta las axilas. A mí me gusta el ritmo reggaetón, pero la uso solamente pa' león. Mi respaldo, a la sopa caracol chuca con caldo. Oye mujeres, yo no pierdan vista, esos raperos solo son machistas. Todos los guerreros, say, todos los guerreros, say, todos los guerreros, say,